Comunicate 5275-0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter @r-cooperativa. El pasado miércoles 26 de marzo se cumplieron 43 años del primer acto público del Frente Amplio. Muchos de ustedes lo recordarán. Algunos de los que nos escucha pudieron haber estado presentes. Otros lo saben por relatos. Lo que se expresaba en aquel momento era la unidad, el compromiso y la fraternidad plasmados en una fuerza política que sintetizaba la esperanza de un país mejor. Hoy el Frente Amplio tiene dos gestiones de gobiernos consecutivas a cuestas y somos de los que consideramos que aquella esperanza en el presente es una realidad. La casi erradicación de la pobreza extrema, la baja de la pobreza, la reducción de la desigualdad, expresados en distintos programas sociales que lleva adelante el gobierno, la creación de la universidad tecnológica en el interior del país, la electrificación rural, que es decisión política de llevar educación, luz, internet, mejorar la caminería rural para afincar a quienes nacen en el campo en su ámbito, porque debemos profundizar el Uruguay agrointeligente. Son hechos, no eslogan de campaña. Desde el primer gobierno del Frente Amplio se ha invertido como nunca en educación, pero no solo en infraestructura, sino también en salarios docentes, lo que ha redundado en mejoras del ingreso. Los consejos de salario, donde las domésticas y el peón rural tuvieron por primera vez la posibilidad de discutir mejoras salariales y condiciones laborales. Hay mucho, mucho más por mencionar de aquello que nos parece positivo para el país. Hoy hay un Estado uruguayo que reconoce a los compatriotas fuera de fronteras, facilitando y agilizando trámites. Sin dudas, falta mucho por hacer. Hay contradicciones. Hay y habrán dificultades. Faltan cosas que discutir internamente. Ahora bien, el desafío de la hora es convocar a todos los oyentes, compañeros, compañeras, amigos, a difundir que en octubre Uruguay necesita de todos y todas, en especial a los compatriotas que viven en Argentina, una vez más, para lograr el tercer gobierno del Frente Amplio con mayorías parlamentarias y evitar que se procese a los jóvenes como adultos. Desde este espacio, decimos que en octubre de este año, en las urnas, vamos por un tercer gobierno del Frente Amplio y expresaremos un rotundo no a la baja. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de Corazón Uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven ese criollo rodear, rodear, rodear. Los paisanos le dicen mi general. ¿Qué tal? Muy buenos días. El placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio donde les proponemos recorrer el acontecer semanal del Uruguay con un puñado de noticias. Aquí, por AM770, Radio Cooperativa. Es natural que se contagie la emoción y traspasando estilo, formas y naciones en el estaño, en la conversa del café. La realidad refleja al hombre en sus canciones. 7 horas 36 minutos en la República Argentina. Mi nombre es Andrés Correa y soy una de las voces que te va a estar acompañando en la mañana de hoy. Eterno soñador es el Pitufo Lombardo, a quienes estamos escuchando, y dedicamos este tema al director de la radio, a Adrián Amodio. Sí, le mandamos un saludo grande, que hoy es un natalicio, así que le mandamos un saludo. Y le dedicamos el tema Eterno Soñador. Exactamente. pelota al medio y aquí estamos otra vez. Que cambie el dial si alguno no quiere escucharlo. ¿Cuántos cantores van al fondo de la cuestión? Rascar la cáscara te vio Montevideo. Tirar la piedra silbando el afilador. Sabió el cantor que echa la falta en este juego. Y vamos a presentar a la otra voz que va a estar acompañándolo en el día de hoy. La voz que sábado a sábado esperan cientos de miles de oyentes. Se desvive la gente por escuchar cada sábado al señor Jorge García. Bueno, buen día, ¿cómo le va? Gracias por la presentación, aunque es exagerada, como digo siempre. Saliendo de un... Me atacó el viejazo, el lumbago, y un estado gripal. Y estoy para tirar prácticamente. Ah, mire usted. Y acá estamos. Pero voy a tratar aire. De perseverar en este asunto. ¿Sí? Sí, sí. Ah, bueno. Bueno, bien, tranquilo. Bien, sí, sí. Bueno, más allá de todos sus pesares. Creo que hoy voy a sobrevivir. Bueno, perfectamente. Bueno, por lo menos hasta 8:30. Sí. Bueno, está pidiendo rating el señor Pablo Movilecki. ¿Sabe? Sí, sí, ya lo ahí está, sentí. Mejor. Bueno, ¿bien lo trató bien la semana? Bien, ¿sí? Bien. A mí en realidad la semana siempre me trata bien, salvo por esas pequeñas afecciones. Perfecto, me alegro mucho. Bueno, ¿usted tenía algo ahí con respecto a un famoso tango? Sí, tenía algo. ¿Y qué sobre qué es? Anticípelo. Sobre así. La comparsita. Ahí está. Una conmemoración de la creación de la comparsita. Ahí está. Vamos a estar entonces conmemorando la creación de la comparsita. Vamos a decir las vías de comunicación que tienen los oyentes con el programa. Obviamente estamos en el Facebook, ¿sí? Ahí nos buscan www.facebook.com/defogonenfogon. También estamos en Twitter, @defogonenfogon. Tenemos correo electrónico, defogon@radiocooperativa.com.ar. Y el contestador es 5275-0770. 5275-0770. Hecha las presentaciones oficiales, le agradecemos por supuesto la presencia del señor Pablo Movilecki. ¿Qué seríamos nosotros sin Movilecki? Exactamente. Seríamos una pluma en el viento. Ahí está. Pluma en el viento, mediante el señor Pablo Movilecki nos va a presentar las noticias. La información que debes conocer del acontecer semanal del Uruguay la escuchás en el espacio de noticias en De Fogón en Fogón. Avance en el desarrollo rural. Las autoridades del Ministerio de Vivienda y UTE coincidieron en que el acceso a la energía eléctrica inaugurado el pasado miércoles en La Hilera y Paso de los Novillos, en Tacuarembó, es una demostración de que avanza el desarrollo rural en Uruguay y con ello se profundiza la política de descentralización en procura de generar iguales oportunidades para toda la población. El presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, agregó que este año no quedarán escuelas sin electricidad, de la modalidad que fuera necesario. Además, destacó el convenio con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, OPP, el Ministerio de Vivienda, el Instituto de Colonización y Antel, además de otros ministerios, para la electrificación rural. Se está trabajando actualmente en 45 proyectos más, con un total de 1.400 kilómetros de tendido eléctrico, detalló el jerarca. Y el momento no llegó, con el correr del tiempo estaba cada... Educación, regulación y prevención. El gobierno presentó oficialmente a los integrantes del Comité Científico Asesor para el Seguimiento y Evaluación de la Ley de Regulación y Control del Cannabis. El prosecretario de la Presidencia, Diego Canepa, reiteró que el camino tomado para controlar el consumo abusivo de alcohol, tabaco y marihuana ha sido la educación, la prevención y la regulación estricta de estos mercados. Uruguay Uruguay va camino a eliminar la indigencia y cumple con reducción de pobreza. El ministro Daniel Olesker destacó que este logro fue en simultáneo con la caída de la desigualdad, algo que no suele darse. Vamos a escuchar ahora las palabras del ministro Olesker al respecto. La pobreza era en el entorno del 22% en el 2010, había sido 40% en el 2005, la meta era llegar al 10% en este periodo y hoy estamos en 12% en el año 2002. Bueno, todavía la cifra del 2013 no está terminada de procesar, pero va a andar en torno al 12,4 era en el año 2012. En cuanto a la pobreza extrema, que era 4,5 al comenzar el primer gobierno al frente, la idea era llegar a niveles cercanos a cero, digamos, de erradicación de la pobreza estructural por ingresos, de la pobreza, perdón, extrema por ingresos, y estamos en 0,5, o sea que efectivamente estamos podemos afirmar que estamos en una situación de erradicación de la pobreza extrema por ingresos, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo, junto a los indicadores de pobreza, el objetivo era lograr que se redujera la desigualdad, en el entendido que pobreza y desigualdad corren por carriles distintos, y que puede pasar, como ha pasado, por ejemplo, en Chile es el ejemplo más notorio, digamos, ha tenido una de las bajas de pobreza más sustantivas en la década de los 2000, digamos, incluso de parte de los 90, con los gobiernos de la Concertación, aumentando la desigualdad. En el caso de Uruguay, la desigualdad medida por el índice de Gini ha bajado a 0,38 desde 0,45 que estaba, o sea que ha tenido una baja bastante importante. Esos son los tres indicadores, pobreza, pobreza extrema y índice de Gini, que básicamente se utilizan para la comparación internacional y que es lo que ha provocado esta especie de mirada interesante sobre el modelo de desarrollo que estos dos gobiernos han llevado en Uruguay, por esta dualidad de poder podido bajar la pobreza y la desigualdad al mismo tiempo. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano, presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón. Por la forma de pararse. 7 horas 44 minutos y para hablar de deportes lo tenemos al señor Manuel Daluz. ¿Qué tal, Manuel? Buen día, queridos compañeros. ¿Cómo están? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, bien. Ahí la barra lo está alentando. Sí, esa es la barra del trócoli, que siempre me acompaña. Bueno. Barrita. Bueno, está bien. Como usted quiera, coordinador. Bueno, vamos a referirnos a la Copa Libertadores. Como ustedes saben, Nacional cayó ante Newell's de Rosario 4-2, pero a mi entender fue el mejor partido de los Trico en la Copa Libertadores hasta ahora. Creo que hasta el minuto 71 Nacional había jugado muy bien y había demostrado que había evolucionado mucho. Ya a los 11 minutos del primer tiempo, un zurdazo impresionante, de esos soñados que uno ha soñado siempre con hacer, un golazo de Macia, un juvenil de 20 años de afuera de área grande, y la clava contra un ángulo, un gol impresionante. Pero como ya dije, en el minuto 71 se hace echar, a mi entender, ¿no? Por supuesto, Rafael García, y un rápido gol de Newell's de Trezeguet anuncia el triste final de esto, que termina con el arquero de Nacional echado en el minuto 81 y represado por Scotty, y Newell's, que yo creo que es un cuadrazo, da cuenta de Nacional. Pero creo que Nacional tiene mucho futuro. Seguramente la cosa está en los juveniles y yo creo que los hinchas nacionales no pueden estar tristes. Bueno, el pasado martes el Santos Laguna goleó a Peñarol 4-1. Aunque comenzó ganando desde el minuto 1 Peñarol, no pudo con un rival muy superior. Peñarol está prácticamente eliminado de la Copa, depende de los resultados que consiga Arsenal de Sarandí, que le quedan 2 partidos, tendría que perder los 2 para que Peñarol pueda tener alguna chance. El que sigue de nuestro país es Defensor, seguramente pasará a la otra rueda. Para hablar un poquito de automovilismo, queremos decir que nuestro piloto Santiago Urrutia ha tenido un muy buen comienzo. Comenzaron las pruebas libres para los 23 pilotos de la GP3 serie y Santiago terminó sexto en las pruebas globales. Ha sido bueno el tester de este auto nuevo para Santiago, así que hay mucho futuro. Una nueva fecha del TC Pista se corre este fin de semana en Concordia, Entre Ríos. Nuestro compatriota Mauricio Lambiris clasificó para las series de hoy en el segundo puesto. Referido sobre pelota al medio a la Esperanza, Argentina se consagró campeón mundial por primera vez de los programas sociales. Tenemos un audio del coordinador general de los programas sociales. De actividad y de intercambio con el INJU, estuvimos en Maldonado, en Punta del Este, estuvimos viendo partidos de Copa Libertadores, de partidos del Campeonato Uruguayo, y bueno, y ha sido un intercambio fenomenal entre los jóvenes, y bueno, es un intercambio cultural de distintos países. Así que esta es una experiencia muy linda, donde ahora Colombia manifestó que lo quiere hacer en Medellín el año que viene, algo similar, así que eso va generando que quieren hacer algo parecido que estamos haciendo nosotros del Ministerio del Interior, que estamos trabajando en lo que es la parte de prevención, y bueno, y hemos generado espacio de reflexión con los muchachos muy importantes. Los brasileros como los argentinos vinieron siempre con la mejor onda y entendieron cuál era el objetivo de este encuentro, así que está espectacular. Pero quería comentar los argentinos son del Ministerio de Desarrollo Social de Argentina, de una villa de Buenos Aires, que nunca habían visto el mar, y cuando ayer fuimos a Punta del Este, llegamos a los dedos, y la emoción de los chicos, lloraban, y había 0 grado, porque había un frío invernal, pero se sacaron las remeras, se sacaron la ropa y se fueron a bañar y lloraban. Fueron corriendo y la verdad que eso fue lo más emocionante para mí, el punto más importante de lo que hemos vivido. Ese momento tan, que es increíble, que jóvenes, no, es la primera vez con 16 años que pueden ver el mar. Y eso es gracias a, bueno, a los que lo pudieron traer, al Ministerio de Desarrollo Social de Argentina, y bueno, nosotros que nos recibimos con todo lo mejor de nosotros. Así que esto fue un sacrificio muy grande de todos. Esto es una idea del ministro Eduardo Bonomi, que fue el que impulsó esta actividad, que la impulsa todos los años. Y es importante también reclamar que esto lo hace, realmente es muy importante hacerlo del Ministerio del Interior, porque es un programa de seguridad, y que bueno, que este gobierno ha hecho que el Ministerio del Interior cambie de imagen y que trate que los programas sociales sean esto y conviviendo de la manera mejor. Bueno, qué importante que ha sido esto. Está claro que sin el gobierno del Frente Amplio esto no se podía haber llevado a cabo. Este ministro ha hecho todo lo posible y lo sigue haciendo para sacar de raíz el tema de la violencia de las calles y todo este tema que todos sabemos. Hablando de esto con la continuidad que ustedes conocen del fútbol uruguayo, ustedes saben que ayer a última hora se decidió jugar los partidos de la novena fecha. Hubo un problema muy grave, ustedes saben, con el partido Nacional Newell's, donde el presidente Mujica planteó la no vigilancia por parte de la policía de las hinchadas, por lo que ha pasado, y bueno, se ha resuelto, como ya digo, a última hora, y por eso nosotros lo hemos puesto en nuestro muro de Facebook, en la fecha que empieza hoy, que empezó anoche, digo, con el tema este de la vigilancia policial. Bueno, y para terminar tenemos la noticia de cómo terminaron los Juegos del Sur para Uruguay. Uruguay se llevó 12 medallas, como ya informamos, fueron 3 de oro, 4 de plata y 5 de bronces. Débora Rodríguez ganó 2 de oro en 400 metros y 800 metros en atletismo. Andrés Silva en 400 metros con vallas. Una de plata para Emiliano Loza en salto largo. En rugby femenino se consiguió la de bronce, mientras que los varones se trajeron la de plata en la misma disciplina. La selección de hockey femenino ganó la de bronce. En taekwondo, Maiko Bota logró la de plata, mientras que Brian Elliott se ganó la de bronce. Juan Romero ganó la de plata en judo y Miguel La Rosa el bronce en boxeo. El último bronce lo consiguió el equipo de remo. Bueno, esto es todo. Por este sábado le queremos decir que todos nuestros reportajes están en el canal de YouTube, como ustedes saben, de Fogón TV. Ahí cliquean y van a ver todos nuestros reportajes. Un abrazo grande, hasta el sábado que viene, que pasen bien. Chao, Manuel. Estás escuchando. Una amiga que me aguanta el corazón, que siempre está conmigo, tenga o no tenga razón. De Fogón en Fogón. Porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes. Presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted, yo me quedo sin palabras. Ay, mi vieja timidez, que se agazapa en el ave. Cuando se trata de usted, brisa canoa del aire, que se lleva mi canción, echa un silbido que viaja. Cuando me quedo sin voz frente a su... Esta y la cortina nos acompaña para el segmento cultural en la voz del señor Roberto Sabán. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo va, Roberto? Todo bien, querido, todo bien. Acá es un sol espectacular en Montevideo. Genial, acá también, ¿eh? Ah, bueno. Muy lindo día. Va a ser un día casi veraniego, le diría. Así es, sí. No sí, sé si veraniego, pero un otoño templado. Una temporada que no, como no tuvimos en todo el verano, ¿eh? Claro que sí. Sí, acá el señor Jorge García tira para atrás, pero ya es una costumbre de él. Bueno, si no tirara para atrás él, ¿cómo haríamos nosotros para estar tirando para adelante? Sí, sí, es cierto. Es el contrapeso, muy bien. El contrapeso. Claro, claro, exactamente. ¿Cómo le va, Roberto? ¿Bien? Bien, bien. Ha habido una semana muy activa desde lo cultural. La semana pasada, se inauguró una muestra de una artista uruguaya que hacía algunos años que no exponía, una artista de mucho prestigio, que se llama Ana Salkowski. Ella inauguró una muestra que se llama Vuelo Desalado Desolado. Y es una muestra que mezcla de pintura tradicional e instalación. El Museo de la Memoria, allí en la calle de Instrucciones, prácticamente le entregó el espacio y junto con el director, que es un enorme creativo, tomaron ese espacio y realmente hicieron algo absolutamente conmocionante. La curaduría estuvo a cargo de la prestigiosa curadora María Eugenia Grau, que nuevamente sorprendió con su guión curatorial. La muestra es dramática, es dura, es muy impactante, porque es la muestra en la cual Ana Salkowski recrea los vuelos de la muerte planificados por el Plan Cóndor. Y en una pequeña pieza encerrada, donde está tapiada, y los espectadores pueden como bichar a través de las maderas mal clavadas lo que está pasando adentro de esa pieza, que es un dormitorio. Es el dormitorio del piloto, el piloto que conducía estos vuelos de la muerte por encima del Río de la Plata y tiraba cuerpos anestesiados y atados. Bueno, en lo que uno viste es una pieza donde está la cama tendida, un enorme cóndor brutalmente grande sobre esa cama, que va desprendiendo, va dejando caer pequeños cuerpitos de alpillera atados, maniatados, que se van cayendo arriba de la cama y se despliegan sobre el piso del dormitorio del piloto, seguramente imaginando un poco las declaraciones de aquel piloto que hace algunos años reveló estas dramáticas realidades. El planteo entonces es de esa pesadilla que uno es capaz de escudriñar a través de esas paredes. Pero en realidad todo el espacio del museo está tomado por la muestra, porque uno entra y hay una soga grande, una soga de barco, que uno tiene que ir siguiendo a lo largo de todo el espacio del museo hasta que entra en otra de las salas, y esa soga se corta en dos, y en el medio de esa soga cortada en dos hay un splash, una mancha, una caída de alquitrán, que también puede ser de un cuerpo que explotó, que cayó, o una mancha del propio petróleo del avión. Y este corte de las dos sogas con esa tremenda mancha en el centro dramática tiene a sus costados dos cuadros enormemente grandes que se miran uno al otro. En uno está la cara de un piloto seguramente con esos lentes oscuros, y del otro lado una dramática pedazo de cara con los labios atados y con un rosario que va como colgando de esas cuerdas de los labios atados, representando la complicidad de la Iglesia en esa anestesiar a los que iban a ser sacrificados en el mar, y que en el Uruguay tuvo el impacto de que muchos de la costa, muchos en el Uruguay, se sabía que algo estaba pasando porque aparecían los cuerpos en las playas. Esta es una muestra que se llama entonces Desalados, Desolados, está auspiciada, sostenida por la Embajada de la Argentina, y tiene la fantástica propuesta de María Eugenia Grau y con la brillante dirección de Elio Ferrario. Esto va a estar hasta el mes de mayo, vale la pena venir a verla. Perfecto, Roberto. Y tenemos algo de la milonga que parece que es callejera. Así es, acá hay una movida de tango en la calle, y específicamente este miércoles se cumplieron 3 años de algo que se llama Milonga Callejera. Esto es una iniciativa de vecinos de Montevideo que prácticamente han tomado por asalto la Plaza Seren. Y digo por asalto porque se han instalado en ese lugar, que no estaba previsto ni escenario ni pista de baile en los arquitectos originales que diseñaron la plaza, pero este grupo de cientos de parejas de montevideanos que quieren bailar al aire libre han tomado ese espacio, y todos los miércoles se juntan desde las 8 de la noche hasta la 1 de la mañana. Tienen sus propios DJs, y este miércoles tuvieron el privilegio de tener a la orquesta Denzel Alberti, su gran orquesta al estilo de Arienzo. Fueron 14 músicos en escena, donde más de 100 y pico de parejas bailaron a la noche en un público absolutamente desbordante aquella plaza. Y lo interesantísimo es la cantidad de gente joven que se junta ahora en estos espacios de callejeros para bailar tango. Dan clases gratis todos los miércoles. En el Día del Patrimonio, esta gente, por ejemplo, salió entre ómnibus y se bajaba en cualquier esquina y se ponía a bailar. Los tres ómnibus bajaban y se ponían a bailar. Es decir, es una movida de revitalización de un tango para juventud, donde, por supuesto, que también hay muchos viejos, hay mucha gente de edad. No es como el espacio del Entrevero, donde hay más público tradicional, digamos, pero acá en este espacio se juntaba de todo. Milonga callejera, entonces, uno de los movimientos populares, barriales, espontáneos, que recupera el tango y que tuvo el privilegio de tener prácticamente la única orquesta en Río de la Plata que mantiene un número enorme de músicos: 4 violines, 4 bandoneones, un bajo, un piano, una pianista rusa que es absolutamente una delicia, y esto está dirigido a la batuta de Nelson Alberti, un hombre formado en el tango uruguayo y que vivió mucho tiempo, casi 30 y pico de años, viviendo al lado de Darienzo y aprendiendo su estilo, y eso es lo que repite. Roberto, nos queda muy poco tiempo, pero no podemos dejar de mencionar sobre la inauguración del monumento a uno de los más grandes guitarristas que dio el Uruguay, que es Carlevaro. Así es, se inauguró anoche. Se trata de una enorme estructura de casi 8 a 10 metros de altura, con piedra granito que se trajo de Piriápolis. Tiene la característica que el clavijero, al final, allá arriba, está como inclinado, imita la estructura de una guitarra. Se gastaron como 20 y pico de toneladas de granito, pero han generado un espacio con el desecho de esta piedra, han generado como una especie de anfiteatro, una pequeña placita adelante. Es decir, otra vez hay una toma de los espacios públicos por elementos culturales. Allí, además del monumento a Carlevaro, que es un merecido homenaje a un hombre que en Uruguay se ha olvidado, se transforma ahora también en un espacio musical, donde la idea es llevar a guitarristas a tocar en ese pequeño anfiteatro, que además tiene la espectacular vista de la bahía y la delicia de poder tener ahí, frente al Museo de Zorrilla, en Punta Carretas, un espacio de esparcimiento y de recuerdo a uno de los grandes hombres de la cultura nacional. Roberto, completísimo el informe, te agradecemos un montón y nos estaremos reencontrando el próximo sábado. Un abrazo para todos y que tengan buena semana. Chau, seguís sufriendo, ¿eh? Así es. Esta es la falta de brazos abiertos, que la aplaudan o que la ejecuten, pues su mensaje es sembrar la duda. Estás escuchando. Que habrá cumplido, si ustedes de Fogón en Fogón. 770. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. Y en mis transnacionales corporaciones. Sentirás seguro, libre y feliz. Mientras soy yo quien toma las decisiones que cambian el destino de tu país. Y comerás chatarra con mis ideas y beberás batidos con mi confort. Te quejarás del mundo frente a mi tele con mi control remoto. En mi sillón, y ni tu presidente, ni tu bandera, ni tu querido prócer te salvarán. Lo que nos asegura nuestra victoria es tu maravillosa comodidad. Estoy para servirte porque me sirve, estoy para venderte, ya te compré. Si vos no cambias algo, no cambia nada, ni aunque tu presidente sea Fidel. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Bueno, un abrazo a los integrantes de Fogón en Fogón y un saludo enorme y el mejor día para el señor Adrián Amodio, un gran amigo. Habla Lilian. Buenos días. Buen día, muchachos, compañeros. Soy el Yuyo de Villa Crespo y quería expresarme con respecto a la decisión del gobierno de que la policía montevideana no vaya más ni al Parque Central ni al Estadio Centenario, una cosa que me parece muy bien. Así estos muchachos pueden ponerse la camiseta por arriba del uniforme y ir todos juntos a la Tribuna Colón. Ocho horas, cinco minutos, ahí pasaban los oyentes. No. Señor Jorge García. El asunto de lo que acaba de decir el oyente. El asunto no es que la policía no custodie, que no va a estar en las tribunas controlando a la hinchada. Va a estar afuera. Sí. Igual tenía su dejo de ironía, me parece. Ah, sí, claro, claro. ¿No? Haciendo alusión a... No es que no vaya a haber más custodia policial. Va a estar distintamente distribuida. ¿Usted sabe que el consulado va a estar mañana, domingo, sí, en Ezeiza, asesorando a los compatriotas que se acerquen hasta Venezuela y 12 de octubre? Esto va a ser a partir de las 11 horas del día de mañana. Ahí va a estar la cónsul general de Uruguay en Buenos Aires, en Ezeiza, Venezuela y 12 de octubre. A partir de las 11 de la mañana va a estar asistiendo a los compatriotas, a los que tengan dudas sobre trámites, etcétera, podrán consultarlo con la cónsul. Ya que estamos en las actividades del consulado, si usted me permite. Le permito. Señor jefe, el otro día fui a ver la película que promueve el consulado, el Espacio Uruguay. Ah, sí. En el edificio, en el Espacio del Uruguay. Banco República. Sí. Realmente digo... Aquellos que no pueden ir, por distintas razones, digo, porque el horario son las 6:30 de la tarde, pero de todas maneras los que pueden tendrían que hacer un esfuerzo de ir a ese espacio. Esta actividad se realiza todos los miércoles, los últimos miércoles del mes. Claro, de cada porque mes. Es un espacio reducido, no es un cine enorme, pero Aparte del halago de comer sanguchitos y tomar algo y todo, después viene la película. El otro día fuimos a ver Casa Muda, una película que yo recomiendo a aquellos que me están avisados, que es realmente muy buena, multipremiada por todos lados, y se refiere a un... está basada en un hecho real de un crimen que se cometió en Tacuarembó. Pero lo que es, esto viene al hecho de que no desperdiciemos la posibilidad de ir a eso, a ese lugar, cuando se proyectan películas, porque es una experiencia muy buena, muy íntima y familiar. Muy bien. Hecho el comentario de Jorge García, avisamos también el consulado el lunes 31 de marzo, ¿sí? Último día del mes de marzo, va a estar en Pilar también asesorando a los compatriotas, porque estuvo en la semana pasada haciendo muchísimos trámites, incluso hubo gente que no pudo terminar los trámites. Claro. Bueno, va a estar asesorando sobre los trámites en Pilar. Esto va a ser el 31 de marzo, ahí en Pedro Lagrave 763. Está subido todo al muro de Facebook, así que ahí lo pueden ver. También recordemos que el consulado tiene su Facebook, así que todo aquel que quiera saber por dónde anda el consulado itinerante en cada semana, lo puede hacer visitando el Facebook del Consulado General de Uruguay en Buenos Aires, ¿sí? También va a estar en nuestro muro, por supuesto. Y el miércoles el Consulado Itinerante de Uruguay va a estar en la Municipalidad de Malvinas Argentinas. Esto va a ser a partir de las 10 de la mañana. Muy bien. Si le parece, le comento quiénes son los que estuvieron mandando ahí mensajes. Le mandamos un saludo a Alma Hernández, a Diego, a Juan Bautista Morales La Sala, sí, que se fue el sábado pasado con la camiseta. Le mandamos un saludo grande a Juan Bautista. También se comunicó Pichonero Rosarino, que nos manda saludos. Y bueno, a todos ellos, gracias por comunicarse. Obviamente a los oyentes que también se comunican a través del 527-507-70 también. Otra de las vías de comunicación que les proponemos, como siempre. Ahora vamos a presentar la columna del presidente José Mujica. De Fogón en Fogón presenta. El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió. De los gritos, del silencio, de las veces que le erró. La llave de su... La columna de opinión de José Pepe Mujica. Querido Pepe Mujica. El Pepe vivió peleando y viviendo... Bien, en este caso lo que elegimos no es de la audición de radio, ni de Radio Uruguay, ni de la M24, sino que tiene que ver con un discurso del presidente Mujica. En este caso fue en el marco de Diálogo Regional de Planificación y Movilización por el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Esto se celebró en Montevideo, sí, en la semana. Y el presidente fue quien tuvo la oportunidad de cerrar ese acto. Y bueno, él se refirió en particular a la agricultura familiar, lo que significa la agricultura familiar en general, ¿sí? Y en Uruguay en particular. Así que vamos a escuchar un fragmento de este discurso del presidente José Mujica. Muchas veces el agricultor familiar, no digo que sea siempre, adentro de la tierra tiene una eficiencia brutal con los factores que tiene, sucumbe afuera, afuera de la portera entra a sucumbir, porque ahí murió en la venta, murió en la compra, siempre compra más caro, siempre vende más barato, tiene dificultades que no las puede superar, es un gran trabajador adentro del campo porque se autoexplota. Es capaz de sacrificio, pero lo matan de afuera, de otra manera. Para eso tienen que tener un paragolpe, que es la unidad con un conglomerado. Y hay que luchar en el campo asociativo, en el campo de juntarse. Hay que gastar horas en aprender a juntarse, a considerar los problemas, en fin. Y después de la aparición de China en el mundo, revalorando cosas que durante 50 años tuvimos maldiciendo, pues términos de intercambio se nos dio vuelta. Ustedes se dan cuenta, capitán, mire la cantidad de aparatitos que tenemos nosotros. ¿Qué pasó? Lo que vendemos nosotros tiende a valer más y eso vale cada vez menos. Eso es de estos años, de esta década, eso no pasaba. A nosotros se nos fue la juventud renegando con los términos de intercambio. Para comprar una máquina, el mismo trator, cada vez teníamos que poner más carne, más kilos de trigo, más tierra. Y de repente el mundo cambió. Pero quiero decir que ese fenómeno fue muy fuerte en el eje de nuestra economía. Porque duplicó nuestro haber económico. Entonces, ¿cómo le digo yo a mi paisano que no plante soya transgénica? ¿Cómo le explico? Me mata, me sacan a patada. Porque acá no la soya transgénica no le puso ningún gobierno ni nada. Se la empezaron a pasar entre ellos y se acabó. Los agricultores argentinos tuvieron la virtud de contrabandear la semilla para todos lados y allá afuera. Y ahora Monsanto que le vaya a cobrar al rey de Borgoña. No todo es lo mismo. Nosotros tenemos 800.000 hectáreas dedicadas a la lechería que cada vez anda mejor. La masa más importante de productores lecheros, esos sí son categoría productores familiares. La inmensa mayoría de los productores de leche de Uruguay es típicamente agricultura familiar. Y eso está demostrando que tiene capacidad de pelear en el mundo. Es decir, el agronegocio y la gran empresa caminan en unos frentes, pero no en todos los frentes trabaja igual. Ni tienen las mismas posibilidades. Esto hay que entenderlo. No creo que en el campo de la agricultura pueda, de la horticultura concreta de servicio a las ciudades, el agronegocio pueda cubrir los desafíos que hay por delante. Yo creo que es un campo muy ancho para trabajar en ese sentido. Y aunque hay intelectuales que pronostican la desaparición de la cuestión familiar, hace muchos años está desapareciendo la agricultura, pero no hay caso, no desaparece. Porque llena cierto lugares que no, la gran agricultura no va, y en el mundo empieza a ver, pero no acá, particularmente en el mundo calificado y en el mundo europeo empieza a haber una revaloración cultural del tipo de los alimentos. Y tal vez estamos evolucionando hacia un tipo de comida diferenciada, como siempre. Los que tienen mucha plata van a ser consumidores de productos, tal vez de la agricultura familiar. Y los que no tengan plata la van a quedar. Esto se empieza a notar cada vez más en Europa como una costumbre. ¿Por qué? Porque viene también un afinamiento de carácter intelectual en las poblaciones y la clase media de carácter intelectual con cierto poder adquisitivo tiende a desarrollar otro tipo de demanda con la aparición de otro tipo de mercado más artesanal, etc. No creo en esa cosa que es una aplanadora, que lo único que va a haber va a ser una gran empresa de esto, una gran empresa de lo otro. No me parece, he visto productores de cerdo con su marca vendiendo sus chorizos en Europa, tranquilamente. Acá no se puede porque como somos muy jodedores, vas a saber lo que le ponemos, pero nos vamos a ir civilizando. No sé por qué no se va a poder vender un salame casero con todas las garantías. Yo creo que hay que luchar por toda la forma de agregar valor, pero dos cosas. No debe ser una fábrica de pobres. No debe ser una fábrica de consuelo, debe ser una cosa diferenciada, distinta y creadora, y que la gente que está metida en ella no está por castigo. Está por otra cosa. Pero el mundo no va a ser una cosa, va a ser muchas. La vida de los pueblos no va a ser una. Va a ser muchas cosas. Por eso creo que hay un margen. Pero hay que luchar por la organización colectiva de las familias. Por la seguridad en la tierra. Y eso solamente lo puede arreglar el Estado. El Estado tiene que disponer de tierra y arrendarla razonablemente a la gente que demuestre que tiene capacidad para trabajarla. Y cuando deja de tener capacidad por razones de edad, para afuera y bailando y que venga otro más joven a ocupar ese lugar. Así, sencillo. Pero no se transfiere la propiedad de la tierra. La tierra está allí. El Estado tiene que cumplir ese papel. Más bien que el Estado que no se vaya a poner a trabajar un milímetro de tierra. Porque eso más bien es para generar burocracia, pero tiene que servir a las familias que trabajen y dar una oportunidad y dar estabilidad. Si dejamos el fenómeno de la tierra en manos del mercado, la tierra es la fuente de especulación más grande que hay arriba del territorio. Hay actividades como la gran ganadería que en el fondo son especulación de carácter inmobiliario con algo que produce. Pero la gran apuesta es la suba del valor de la tierra en el largo plazo. Esa es la verdadera generadora de valor. Y la tierra va a subir cada vez más en el mundo porque siempre es la misma y cada vez hay más necesidad. Entonces, si el Estado no cumple y controla esto, ese es el peor peligro que tiene la agricultura familiar. Junto con las costumbres. Porque los hijos que vienen no necesariamente van a ser lo mismo que sean los padres. Y cuando desaparecen los padres y tienen un pedacito de campo, lo venden y rajan para la ciudad. O se compran un camión, o una moto, o un auto, o esto, lo otro, lo que fuera. Y tienen derecho a gozar de su libertad y su libre albedrío. Estas cosas no se pueden imponer, o nacen o no nacen. Yo sé que uno puede tener nostalgia, quisiera que los hijos continúen, pero la nostalgia es bárbara para hacer tango. Pero uno tiene que ver lo que son las realidades. Entonces, ahí tiene que estar el Estado, que permanece con tierra en oferta permanente. No mucha, para que no se cree demasiado gorda la cincha. Y no poca, como para que sea un condenado a la pobreza. ¿Entiendes? Me parece que eso es parte de lo que tenemos que luchar. ¿Para qué vas a arriesgarte si la tuya está segura? ¿Para qué cambiar el mundo si ya sabes, que es así? ¿Para qué vas a pelearte con la enorme desventura? Si total van a enterrarte, ¿pa' qué probar la locura? La locura innecesaria. Estás escuchando. Y regozar. De fogón en fogón. La calle silbando, despacito la vamos llevando. El amor. Yo quisiera saber cuándo, en qué fecha se puede ir al consulado para renovar los documentos. Yo ya había hablado con la cónsul, quedó ella en avisarme, pero no sé si ya empezaron, porque escucho que andan por las provincias. Por acá, pero yo no puedo llegar. Buenos días, habla Rosa de Villa del Parque. Ustedes antes hicieron un comentario que la gente no se olvide en octubre. Yo hace rato que quiero hacerme los documentos nuevos, porque ir a Montevideo para mí es un costo muy alto que no lo puedo no lo puedo bancar. ¿Cuándo se pueden hacer esto? Y le revelaba el secreto de la complicada existencia. 8 horas 21 minutos aquí en la República Argentina. Continuamos aquí en De Fogón en Fogón. Lo que mencionaba el oyente, bueno, si está hablando de documento, de la cédula uruguaya, todavía no se realiza en el consulado, ¿sí? Pronto se estaría realizando la renovación de la cédula. Todavía no está la fecha. Pero bueno, eso lo vamos a estar informando, por supuesto, por este medio. Allá. Las credenciales en Montevideo nomás. Credencial, sí. Y la cédula también. ¿Sí? No digo, pero... para sacar la credencial cívica tiene que ir a Uruguay. Claro. No hay posibilidad acá hoy por hoy en la Argentina. No, está. Ni la credencial ni la cédula. Está así bien. Que tanto para cualquiera de los dos trámites de documento, sí o sí por ahora va a tener que viajar. Si no, bueno, esperar al momento en que, si es, estamos hablando de la renovación de la cédula, bueno, esperemos que pronto se pueda hacer desde el consulado. Eso es lo que tenemos para informarle. Que eso está hasta previsto, el momento. Además. La renovación ya está prevista. Exactamente, el sí. Problema de... Seguramente pronto ya vamos a tener esa noticia y la vamos a estar compartiendo con todos los oyentes. Usted sabe, señor, que hace un tiempo atrás... los antiguos trabajadores de cristalerías del Uruguay se instalaron su propio emprendimiento. Sí. ¿Sí? Muchos años de lucha, incluso estuvieron más de un año ocupando la fábrica, se constituyeron en la única fábrica de vidrio hueco en el Uruguay. ¿Sí? Hicieron este emprendimiento cooperativo, autogestionado. Es una empresa recuperada. Exactamente. Y ya pasó, al pasar un año del emprendimiento, había fabricado 24 millones de botellas para el mercado local. Y ahora apuesta a extender esto en la región, que ya está haciendo exportaciones a países limítrofes. Estamos hablando de Envidrio, ¿sí? La empresa que funciona ahí en el Cerro, en el PTI, viejo frigorífico. En el Polo Tecnológico del Cerro. Y vamos a escuchar, en este caso tuvimos la oportunidad de hablar con Daniel Placeres, es uno de los referentes en este caso de Envidrio. Él nos cuenta sobre qué trata esta empresa autogestionada. Mi nombre es Daniel Placeres. Estamos en una fábrica en la cual fue fundada por un colectivo de trabajadores que en el año 99 sufrieron de las crisis económicas de aquella época y luego de una peripecia de casi 10 años de estar ausente de la industria del vidrio, se volvió a soñar y a trabajar en un nuevo proyecto. Estamos en un proyecto en el cual se hizo desde los cimientos hasta el último ladrillo se colocó, el cual el 100% del esfuerzo fue de los trabajadores. Y bueno, estamos metiendo acá desde el año 2006 que arrancamos con el proyecto. Se inauguró en el 2008 la planta, el 8 de agosto del 2008, y ya llevamos 6 años, el 8 de agosto de este año hace 6 años, en forma ininterrumpida. Venimos de menos a más, hoy estamos... armando un nuevo horno y otro proyecto. Nuestros productos abarcan el mercado local y el mercado exportador para Brasil, Argentina, Paraguay, Chile. Y bueno, nos dedicamos a hacer envases de vidrio hueco, 100% envase de vidrio hueco. Somos 107 compañeros en toda la planta. Trabajamos 3 turnos en forma continua. Y tenemos una capacidad de 20.000 toneladas al año. Vamos a escuchar ahora a uno de los trabajadores, uno de los también refundadores, y en este caso de esta empresa, Ángel Infantini, sobre Envidrio. Ángel Infantini, estamos en el taller de moldería o matricería. Acá sencillamente hacemos reparación y fabricación de los moldes que vienen a ser las matrices con las que se fabrican los envases. También hacemos tareas de mantenimiento de la planta. Lo que se rompa se repara acá en la fábrica. Yo soy su fundador y vengo con 20 años de la ex cristalería. Empezamos 60 compañeros que habíamos ocupado la planta de Comercio y Rivera. Tuvimos un año y medio casi ocupando la planta. En ese momento teníamos perspectiva de comprar la planta. Luego se frustró por problemas con el gobierno que había en ese momento, que no nos dio el apoyo que necesitábamos. Y en el 2005, gracias al apoyo de compañero Pepe y de compañero Chávez en Venezuela, pudimos concretar nuestro sueño, que era tener nuestra planta, ¿no? Hoy, gracias a Dios, todo viene encaminado con los pros y los contras que podemos tener, pero todo va, gracias a Dios, viene encaminado. ¿Cuáles son los pros y los contras? A ver. Y bueno, nosotros somos una fábrica pequeña que dentro del espectro internacional, como decimos normalmente, no existimos al lado de fábricas tremendas como hay en Argentina, en Brasil. Así todo, competimos con los clientes chicos que hemos trabajado para Chile, para Argentina, para Brasil, y gracias a Dios se han jubilado algunos compañeros, porque al quedar sin trabajo a los 50, 40 años, era bravo jubilarse. Hoy, gracias a Dios, se han jubilado como 10 compañeros. Y somos 50 compañeros de los veteranos y hay como 65 jóvenes. Ahí pasaba Ángel Infantini y vamos a escuchar ahora a uno de los jóvenes que integra este plantel, está en control de calidad. Yo soy en el encargado en el control de calidad. Es decir, esto es la última sección referente a lo que es la botella de vidrio, de salir de la composición, pasa a la máquina, de la máquina todo el sistema de archa, y este es el último punto de fabricación donde se hacen los controles para que la botella esté en especificación según lo que pide el cliente. Es decir, lo que revisamos es, tomamos una muestra por hora de las botellas, y ahí hacemos controles de calibre, controles visuales y todo lo que es presión, espesores del vidrio. Y yo en realidad tengo bachillerato completo, hice hasta sexto año de liceo, tengo 2 años de facultad de química, que el segundo año no lo llegué a completar por tener que empezar a trabajar, y después tengo 2 años en profesorado de química. En realidad, es más que nada, acá en Uruguay en el momento, no hay una escuela donde se te pueda enseñar o no hay un lugar físico donde se pueda enseñar lo que es el control en vidrio. Es decir, todo lo que lleva al control de calidad de la fábrica se aprende estando sobre la botella y teniendo conocimiento a medida que vas teniendo años. ¿Cómo llegaste a esto? Acá llegué mediante un tío mío que trabajaba en la parte de molienda. En realidad, él me recomendó para que viniera. Entré como peón, empezando por la parte de, ¿cómo se dice?, de paletizado de la manual. Nosotros sacamos la botella de la línea y la poníamos sobre un palet. Empezamos allí, pasamos al decorado. Después pasé como aprendiz de decorado a maquinista, y después, como me vieron con un perfil determinado para empezar acá en el control de calidad, empecé hace 1 año y medio en el control de calidad. El eslogan que sostiene este emprendimiento es: la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y nos vamos, ¿sí? Hasta el sábado que viene. Esta entrevista la pueden seguir a través del canal de YouTube de Fogón en Fogón. Sí, ahí se pueden suscribir y ver esta entrevista y otras que realizamos. Señor Jorge García. Hasta el sábado que viene. Señor Pablo Migueleschi, mil gracias como siempre. Le mandamos un saludo a Adriana Modio, que cumpleaños, y nosotros nos estaremos reencontrando el próximo sábado. Chao, buena semana. Ya llegas de la gente. Escuchar, decir, pensar. Cooperativa se siente.